Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola y bienvenidos a Radio Alhama en Internet. Soy Rodrigo. Y yo soy Elena. Pues, ¿listos para comentar la actualidad? Eso es. Vamos a analizar un poco lo que se mueve en Alhama, basándonos en lo que encontramos en alhama.com. Hoy, bueno, ahora, con una crónica de José Ignacio Molina. Sí, una crónica muy veraniega, la verdad. Habla del concierto que dio al grupo Arizona. Arizona, el grupo de versiones, ¿verdad? Ese mismo. Fue el viernes pasado, 11 de julio. Estuvieron en la terraza del bar La Joya, allí en la piscina municipal de Alhama. Ah, en la piscina. Claro, como dice el artículo, con ese olorcillo a cloro ya. Sí, sí, totalmente veraniego. El ambiente perfecto. Y por lo visto, con mucha gente, ¿no? Cuentan que la banda, que además tiene al batería José Solana, que es alameño. Sí, eso es. Pues que conectaron muy bien. ¿Qué más destacaba Molina? Pues mira, sobre todo ponía el foco en la cantante, Gloria. Ajá. La describe como guerrillera y pasional. Decía que tenía una voz persuasiva y una energía cañera. Vamos, que se entregó. Suena bien, suena potente. Y el repertorio, pues clásicos del rock, español e internacional. Lo típico que funciona genial en verano, ¿sabes? La gente cantando... Claro, canciones que todo el mundo conoce. Éxito asegurado entonces. Exacto, un buen ambiente, sin duda. Bueno, y este concierto de Arizona es como la antesala, ¿no? De todo lo que viene ahora en agosto en Alhama, porque el verano cultural y festivo no para. ¡Qué va! Agosto viene fuerte. Hay un montón de actividades programadas. Lo mejor es mirar el programa completo en alhama.com. Pero podemos destacar algunas cosillas. A ver, cuéntame, ¿qué citas son imprescindibles? Pues mira, para empezar, el 1 de agosto, el Festival Infantil Comarca de Alhama. Ya van por la edición 16. 16. Para los más peques, en el Paseo del Cisne, ¿no? Eso es. Y al día siguiente, el 2 de agosto, en el mismo sitio, el plato fuerte musical, el Alhama Festival de Música. El festival. Edición 59 ya, casi nada. 59, sí, sí. Es toda una institución, vamos. ¿Y este año qué traen? Porque siempre combinan cosas nuevas con artistas conocidos. Pues sí, mantienen esa fórmula. Tienen el concurso de nuevos talentos, que siempre es interesante. Ajá. Actúan también Mr. Sánchez, que fueron los que ganaron el año pasado. Ah, claro, para ver cómo han evolucionado. Y como cabeza de cartel, Despistaos. Despistaos. Hombre, un nombre potente a nivel nacional. Buen reclamo. Sí, la verdad que sí. Rock español conocido. Así que el festival sigue apostando por atraer a todo tipo de público. Y aparte de música más, digamos, pop rock, ¿qué más hay? Porque Alhama tiene mucha tradición también. Pues sí, mira, el 9 de agosto, algo muy diferente. La velada de los romances. Uy, la velada. Eso es muy especial. ¿Dónde es? En la Plaza de los Presos. Ya es la edición 29. Y este año el tema es muy curioso. El romance como medio de difusión de masas. ¡Ostras! ¡Qué enfoque más interesante! Como las noticias de antes, ¿no? ¡Claro! Algo así. Estará Juan José Gallego Tribaldos como invitado y actuará Luis Gualda. Es una forma de mantener viva esa cultura oral tan nuestra. La verdad es que sí, es admirable cómo se cuidan estas cosas en Alhama. Y hablando de tradiciones con mucha solera, el 15 de agosto, la Romería del Vino. Hombre, la romería, eso sí que es un clásico del verano alameño. Edición 41 ya. 41, así. Empieza con la misa, luego el recorrido, la olla jameña para comer y luego pues vino música, baile, las carreras de cintas a caballo. Es un día muy completo, muy de aquí. Refleja mucho el espíritu del pueblo, ¿verdad? Fiesta, tradición, gastronomía. Todo junto. Totalmente. Y bueno, además de estos eventos grandes hay más cosas, ¿eh? El programa es muy variado. Sí, vi que había también exposiciones, la de pintura de Amal, por ejemplo. Sí, la exposición de pintura al óleo y pastel del 8 al 22 de agosto en la Galería del Carmen. Y leí una cosa que me gustó sobre su taller, que decían que no es solo pintar, sino compartir afición y estrechar lazos. Qué bonito, ¿verdad? Es que la cultura también sirve para eso, para hacer comunidad. Desde luego. ¿Y qué más pinceladas podemos dar? Porque sé que hay cine, teatro... Sí, hay de todo. Cine de verano los días 12 y 26, teatro el 14 y el 28. Viajes también, ¿no? También. A la playa el día 20, un campamento en Río Secreto del 26 al 28, una excursión a Piñar el 30 y ya en septiembre a la Alhambra y Castril. No paran. Y más exposiciones, como la de Alessia María Sciuto a finales de agosto. Y conciertos, Los Cuatro, M80 Live, Davideires... Y clases de Tai Chi los lunes y miércoles. Madre mía, qué despliegue. Es imposible aburrirse este agosto en Alhama. Imposible. Hay opciones para todos, la verdad. Pues nada, está claro que lo mejor es lo que decías. Entrar en alhama.com y mirar el programa completo. Eso es, para no perderse detalle y poder organizarse bien. Pues con esa recomendación cerramos este repaso. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo un sitio como Alhama consigue mantener ese equilibrio tan bueno entre tradición y modernidad cultural, año tras año? Ahí queda la reflexión. Esto ha sido todo por ahora en Radio Alhama. Volvemos con la próxima noticia. Ha sido una realización bajo la dirección de Juan Cabezas. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.